Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah. Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. José Manuel Fon en la dirección general, David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. ¡Sí, señor! También le damos las gracias a www.planetaradio.com. Por allí está Emilio Guedes en la dirección general, Miguel Primera como gerente de la estación, Marco García en la producción general de la estación. Desde Argentina, ya en el sur, Potenciados Radio Sur, de la mano de Beca y Ariel, este par que está haciendo todo lo posible para que esta radio esté llevando lo mejor. Y www Cerebros Exprimido, desde la capital de Venezuela, Caracas. Allí está Osman Ruiz y Luis Orozco, este par de hermanos que la hacen todo posible para tener este circuito radial con todo el poder del rock. ¡Claro que sí! Pues agradeciendo a todos ellos por la oportunidad que La Vieja Guardia tiene de estar en esta plataforma y llegar a todos ustedes con lo mejor del rock latinoamericano. ¡Sí, señor! Y allí comenzamos con este gran, gran músico, Agustín De Lucchi. Sí, señor, o Agustín De Lucchi, como usted lo prefiera pronunciar. Lo cierto es que este argentino Agustín De Lucchi es tremendo músico. Claro, imagínate tú lo que estamos escuchando allí. On the road again, en la carretera de nuevo. Ahí está Agustín De Lucchi. El segundo tema, Drinking in the Dark, pues no pasa nada, en cualquier momento es bueno hacerlo. Y The Tyrant, señor, o The Tyrant, es la tercera canción que escuchamos de Agustín De Lucchi acá en La Vieja Guardia. Y pues, el team de La Vieja Guardia. ¡Ja! Ya te lo digo, Betty Martinolas desde Argentina. ¡Claro que sí! Por aquí tenemos a Elisa Hernández y sus efemérides de La Vieja Guardia. Carlos Ortega con estas bandas en la coproducción. Por allí pronto se nos suma Alanis Rock. Sí, señor, desde Valencia. Por allí va a estar pronto con nosotros. Y una sección llamada Agenda Rock. Algo así es la cosa. Desde España, Francis Taza, con nosotros siempre enviando este gran material musical del sur de España para La Vieja Guardia. Desde Polonia, Eva María Martínez, que siempre está pendiente de esas bandas de metal. ¡Claro que sí! Y desde Italia, el señor Mr. Jack de Guaniquillo Records, que siempre está pendiente con nosotros y nos envía N cantidad de bandas italianas que suenan durísimo, que están siempre en La Vieja Guardia. Pues, todos mencionados, todos aquí junticos, con Roberto Arteaga en la producción, conducción, mezcla, edición, montaje del programa. ¿Eh? Juntos todos, con todo el poder del rock.

y Radio Sur Argentina, sí señor, claro que sí. Pues por allí la gente escribiendo el programa La Vieja Guardia. Y pues, ¿qué más? Estamos para ti, para todos ustedes que nos pueden escribir por allí. Entre todas las cosas, el contacto con La Vieja Guardia a través de nuestro correo electrónico lavieja_guardia@gmail.com, @RobertoArteagaNúñez en Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp de Roberto Arteaga +58 416 149 2630. Ahí lo tienes, pues, el WhatsApp para enviar tus mensajes de texto. Te lo repito, +58 416 149 2630. Ahí está. Pues nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y no sin antes decirte que, pues, esta banda Absolón, que la mencionamos al principio en la entrada, pues par de temas estuvimos escuchando. El primero, que ya está por allí con nuevo video, La Era del Caos. Sí señor, ubícalo en sus redes sociales. Por allí están en YouTube también. Y por supuesto, entre las plataformas digitales de reproducción musical. El otro tema que escuchamos de la banda Absolón, Incansable. ¿Qué tal? ¿Qué tal los temas? Pues allí lo tienes, Absolón, desde España, desde el sur de España, esta banda. Claro que sí, La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, siempre apoyando a todo lo que viene. Claro, ya estamos en Argentina y nos fuimos para España. ¿Y ahora qué, Robertinho? ¿Qué viene por allí? ¿Para dónde nos vamos? Pues bien lejos, Roberto. Sí, claro, ¿cómo hacemos? Pues un gran avión con doble escala, qué sé yo, hermanazo. Pero nos vamos a Australia. ¡Australia! ¡Claro! ¿Con quién? Con la banda Blackbeard. Esta nos las manda nuestra amiga Eva María Martínez. Y Eva María se fue. No señor, ella está en Polonia. Blackbeard de Australia va a sonar en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. It's always been me and you. Conversing every obstacle like before us. Facing down every challenge or suffering all until I'm paralyzed. Single fire left to burn. que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Sí. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. ¿Cómo están mis amigos? Espero se encuentren todos muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández para presentarles, como cada programa que sale semanalmente, la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 7 de febrero de 1975 nace Wes Borland de la banda Limp Bizkit. Un 8 de febrero de 1961 fue el nacimiento de Bisnail de Motley Crue. 9 de febrero de 1970 fue el lanzamiento del disco Morrison Hotel de la banda The Doors. un 10 de febrero de 1962 nace el bajista Cliff Burton, quien formó parte de Metallica. Un 11 de febrero de 1963, los Beatles graban su primer disco llamado Please Please Me. Un 12 de febrero de 2012, muere la cantante Whitney Houston. Y finalizamos que un 13 de febrero de 1970 fue el lanzamiento del disco Black Sabbath, de la banda Black Sabbath. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a los que sintonizan el programa cada semana, siempre allí apoyándonos. Muchas gracias a Seven Rock Radio, a Potenciados Radio Sur de Argentina, al podcast Cerebros Exprimidos, y ahora muchas gracias y bienvenidos a Planeta Radio. Esto es todo, nos escuchamos la próxima semana. Bye. cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Venezuela, la banda es Lansec y ese grandioso tema sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, Lansec, sí señor, homónimo a la banda, este single 2023 sonando durísimo por allí. Carlitos Ortega nos envía este tema, salió en verso sin mucho esfuerzo, ajá. Claro que sí, señor. Por allí anda esta banda haciendo de las suyas. Lansec de Venezuela para todo el mundo. Y anterior a esto, estuvimos escuchando a esta banda española, Más Madera. Me voy de fiesta, yo también. Así que nos invitamos y nos vamos todos juntos de parranda. Me voy de fiesta del sur de España. Nos las envía Francis Taza, otro de los colaboradores de la vieja guardia. ¡Ja! ¿Y a quién tenemos por aquí? A ver. Buenas noches, saludamos al amigo Roberto Arteaga de la vieja guardia, desde aquí el municipio de Los Guayos, para Paral, activo, escuchando. Sí, señor, mi amigo Gregorio. Un gran abrazo, Gregorito, en verdad. Y gracias por ese saludo. Aquí estamos, pues ya lo sabes. Puedes enviar tu saludo al más 58-416-149-2630, así como lo hizo Gregorio Torrealba. Desde acá, desde Venezuela, llamado a los guayos, los guayotes. Sí, señor. Pues nosotros seguimos con más música. Y ya lo sabes, para que tu música, tu banda, tu intérprete solito, con todos ustedes, con lo que tengas, pueda sonar acá, La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com, para que suenes como esta banda que nos trae Carlitos Ortega. A ver, Carlos, ¿qué vamos a escuchar? Y bien, vamos a presentar a la banda Intios. Es un supergrupo estadounidense de metal progresivo formado en el año 2015 por ex miembros de Animosity, incluyendo que algunos de los integrantes formaban parte de grupos muy conocidos como Animal is Leader y The Faceless. Lanzaron su EP debut Primal en marzo del año 2015 y su álbum debut The Infinity Nothing en abril del año 2016. La banda anunció su regreso al estudio en marzo del año 2017 y lanzó su álbum más reciente, Dark Future, en noviembre del mismo año. Y bien, sin más preámbulo, vamos a escuchar a la banda Intios, esta super banda bestial con una vocalista femenina muy buena, y lo escuchas aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Fire!

so take the time to think and rest in peace. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y el metal, Roberto, y el metal. Claro que sí, Carlitos, y esta banda, Intius, sé que ha puesto allí, pues de Estados Unidos, esta banda, Intius, sí señor. Pues el primer tema, Impurgatorio, oficial de esta banda. Y el segundo tema, I Am The Bite, sí señor, pues Intu sonando en La Vieja Guardia. Y pues fueron los dos primeros temas que nuestro amigo Carlos Ortega presentó. Después de esto, pues estuvimos escuchando a la banda Metal Wrecking de Guatemala. Sí señor, Guatemala presente en La Vieja Guardia con ese tema Dead Wish. Sí señor, Dead Wish. Y esta banda no las envía nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia. Y a ver, ¿a quién tenemos por allí? ¿Quién envía saludos? ¡Adelante! Un saludito al programa La Vieja Guardia desde Medallo, hermano. Ajá. Qué chimba de programa, hermano. Hágale, papi. Qué bueno, pues desde Colombia, ahí lo tenemos. A ver, ¿quién anda por aquí? Ah, este es mi amigo Jean-Pierre Van Arken. Gracias, Jean-Pierre, que estás por allí en esto de enviar saludos. Y pues, ¿quién más tengo por acá? Pues por aquí ahora no ha llegado saludos. Pues gracias, Jean-Pierre, que está en Medellín escuchando el programa La Vieja Guardia. Por ahí están llegando, por ahí están llegando. A ver, vamos a ver quién está aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver quién llega. Ajá, mi amigo Eliomer. ¿Qué dice Eliomer? Hola, buenas noches. Un saludo a toda la conducción del programa La Vieja Guardia. Gracias. Un gusto para mí oírlo desde Zaragoza, España. Váyalo. Sigamos disfrutando la buena programación, la buena música. Así y las es. Selecciones que allí estamos oyendo. Gracias, Helio, en verdad agradecido por estar allí pendiente con nosotros. Esto es La Vieja Guardia. ¿De dónde a dónde? Pues estamos de Guatemala. Antes de Guatemala estamos en Estados Unidos. Antes de Estados Unidos estuvimos en Australia, estuvimos en Argentina, estuvimos en España nuevamente, y así estamos dándole la vuelta al mundo, porque La Vieja Guardia cubre los 5 continentes y nosotros avanzamos con más. Más de La Vieja Guardia. ¿Y qué nos trae Carlos Ortega? A ver, Carlito, ¿qué tienes por allí? Y vamos a escuchar esta poderosa banda de nombre Staving, una banda de brutal death metal. Sus temas hablan sobre gore, tortura, asesinatos, depravación, entre otros. Están activos desde el año 2021 hasta la fecha presente. Una banda bastante nueva, pero bien poderosa. Espero la disfruten aquí en La Vieja Guardia. cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Estás escuchando La Vieja Guardia. Ella es Betty Martinolas, la dama y la música, entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música con Betty Martinolas, desde Argentina y para el mundo entero. Soy Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, en mi sesión La Dama y la Música por La Vieja Guardia con mi amigo Roberto Arteaga. Hernán Frisella, músico, compositor, cantante, guitarrista, nacido en la ciudad de La Plata el 13 de abril de 1976. Sus inicios se remontan en 1990. Conforma su primer banda Sistema Desierto, luego otras como Raskit, Corazón Indio y Tres de un Par Perfecto. En 1997 crea la primer banda local de hard rock californiano, Coyotes, rompiendo con todos los moldes tradicionales y establecidos en la época. Seguidos y aclamados por su música, gran puesta en escena e impronta escandalosa en los shows. Recorrieron muchos escenarios de Buenos Aires. En el 2000 migra a Brasil, donde es invitado a tocar y desarrollarse como compositor solista, tocando en varios bares de Porto Alegre, Arrial da Ajuda y Porto Seguro, hasta su regreso a la Argentina en el 2002. Año donde junto a Mario Romano, guitarrista y compositor y reconocido músico platense, comienza el proyecto dúo electroacústico llamado Roaring Acoustic, interrumpido en el 2004 cuando se radica en Palma de Mallorca, España. Allí comienza a componer nuevo material, presentándolo en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Lisboa, Portugal, que más tarde se plasmaría en dos discos, uno grabado en el 2006 llamado Ronnie Acoustic y el otro en el 2008 Señor del Bar. Ambos fueron tocados en Argentina, como España y Portugal. Para fines del 2010 se instala definitivamente en Argentina, donde junto a Mario Romano fundan la banda Señor del Bar, actualmente con un disco oficial, Cada Cosa en Su Lugar, editado a fines del 2014 por el sello discográfico MTM Product Records. Con más de 300 shows en su itinerario artístico, recorrieron un sinfín de lugares, presentando el disco en el Microestadio Atenas, teloneando a Alma Fuerte ante un público de 3.000 personas. Luego en Capital Federal, en La Trastienda, junto al Tano Marchello, frente a más de 800 personas. Bueno amigos, les dejo un tema para que lo vayan conociendo y ya estamos de regreso. Rompí espejos, descosí ovillo, de ganas me arrojé. Mil ventanas, sembré nostalgia y desamores. Desnudo en medio de la gente, caminé. Corrí hasta alejarme. Sin vida, de lejos más lindo que de cerca más fácil que de adentro. Pero tejiendo fuerzas, quién sabe dónde, levantándome sin un porqué, tratando de aprender. Sin vida, de lejos. proximidad de lejos más lindo que de cerca, de cerca. Más fácil que de adentro. Una vida sin sentido, un sentido sin vida de lejos más lindo que de cerca, de cerca. Suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Carita de nada, me dan muchas ganas de quedarme con vos. Y si lo quiero, casi siempre lo tengo. Es la basura que alimenta mi cordura para quedarme con vos. Yo siempre vuelvo a los infiernos de saber que estoy despierto, que nada de esto fue un sueño al quedarme con vos. Escapando de la nada, donde nunca hay ventanas que te dejen ver el sol. Y es nuestro instinto que va marcando al destino de saber que aún sigo vivo, donde nunca hay testigos que tapen al dolor. Mentes que se quejan como las hadas que no tienen alas, que le permitan volar. Y sin respiro continúo en este limbo, porque esta mente nunca para y mi alma está atada a quedarme. Para pedirte perdón. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el tema y seguimos con la biografía de este gran solista Hernán Frisella. Otros shows para destacar con artistas nacionales: Huff, Watchmen, Tren Loco, Mario Ian, Cubero Díaz Trío, Luciano Napolitano, Viticus, Carlos Gardinelli, Boss Day y Los Blanca Blues, e internacionales como Doji Guay, último cantante de Raybon, Dai Evans, cantante original de AC/DC, Jimmy Rip, guitarrista compositor de Mick Jagger, y Blas Bailey, vocalista de Iron Maiden. Impedido por tocar en vivo y continuar la grabación del segundo disco del Señor del Bar, producto de la pandemia, graba su primer CD como solista, Autobiografía Ajena, parte 1, con músicos invitados: Antonio Marcos David, Flavio De Simone, José Facundo Clemen, Oscar Marcelo Mazacane, Leandro Bordagaray Martínez y Diego Arroyo, con la participación especial de su hija Tiziana Frisella en una de sus canciones, y Autobiografía Ajena parte 2. Quienes lo acompañan en la grabación de la segunda parte son Pablo Ferrer y Flavio De Simone, reconocidos músicos de la escena local. Grabados, editados y masterizados en estudio Flavio De Simone desde el 14 de marzo del 2021 al 14 de abril del 2021. Producido por Hernán Frisella y Flavio De Simone. En abril del 2022 participa de la grabación del video Ya Estás Muerto, invitado por la banda Broster para interpretar la canción. Para septiembre del corriente termina de grabar el postergado álbum de su banda Señor del Bar, que presentarán en vivo en los próximos meses. Octubre del 2022. El programa Mete Púa emite en televisión y cable un segmento de tres temas grabado en los estudios del mismo. En su proyecto como solista se encuentra componiendo, grabando y preparando lo que será su presentación en vivo. Discografía, Autobiografía Ajena. Bueno, amigos, lo podrán encontrar en las redes sociales y también en Spotify o YouTube. Muchísimas gracias y nos encontraremos la próxima. Que Dios los bendiga y un abrazo muy grande. Pedirle a soy mejor. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Centro de aquella isla. El señor Herman Frisella sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Un gran recorrido mundial en diferentes países y pues un gran recorrido musical. Herman Frisella desde San Juan, Argentina, presentado por nuestra amiga Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Pues nosotros en La Vieja Guardia, ya lo sabes que estás cubierto, estás rodeado. www.7rockradio.com, www.planetaradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y www.cerebrosexprimido. Así que no tienes para dónde huir. La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com, @RobertoArteagaNúñez, Facebook, Twitter, Instagram, @LaViejaGuardia. Facebook, Twitter, Instagram. Así que pues, ya lo sabes, solamente cliquea y listo, estarás allí con lo mejor todos estos días, los lunes, los miércoles, los viernes y cuando quieras, donde quieras, estamos allí contigo. Y en www.cerebrosexprimido, cuando tú mejor lo prefieras. Así que no hay problema, los lunes, 8 de la noche, hora de Venezuela, los miércoles, 3 de la tarde, hora de Venezuela, 8 y media, 9 de la noche en Europa, 9 de la noche, hora de Venezuela, el día miércoles, y pues por allí también estaremos en Australia al día siguiente y todo lo demás, los viernes, 6 de la tarde, hora Venezuela, así que no hay problema, en Cerebros Exprimidos, en cualquier momento que vos desees, así que no tienes excusa, allí está La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y por allí está Carlitos Ortega. A ver, Carlitos, ¿qué nos traes para esta parte del programa? Y bien, Roberto, vamos a escuchar a la banda Vindit. Anuncia una nueva era y la llegada de la próxima generación de brutalidad que proviene de Des Moines, Iowa. Formados en el año 2018, específicamente en febrero, Vindit exhibe un sonido furiosamente pesado, construido sobre los cimientos establecidos por la velocidad, la potencia y la precisión de la sección rítmica. Son capas de guitarras feroces y solos que aplastan el alma y voces guturales, pero a su vez melódicas, que retratan las dificultades y las duras realidades de la vida. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar a la banda Vindit aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Society, hear the sirens calling, makes me

Tú, ey, pendiente, que por allí todavía nos quieren encerrar. Sí, por allí anda el Grinch suelto. Ajá, pendiente. Sí, señor, cuídate del COVID. Aún anda por allí. Así que pendiente, lávate las manos, usa tu alcohol. Tú sabes, alcohol por fuera, alcohol por dentro. No hay ningún problema, pero siempre y cuando tú te cuides. Y este consejo te doy porque... Yeah. Y de esta manera llegamos al final de la edición de esta semana de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, agradeciéndole a todos ustedes por estar allí compartiendo con nosotros la mejor música. Sí, señor, fíjate tú, pues hoy estuvimos haciendo un recorrido desde Argentina, pasando por lo que es Venezuela, fuimos a Guatemala, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en España, pues por allá también nos fuimos a Australia. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir de este gran recorrido musical? Pues la verdad que impresionante de todas estas cosas que nos llegan semana a semana, gracias a todos nuestros aliados. Pues a ellos les doy las gracias, como lo es a mi amiga en Polonia, Eva María Martínez, a mi gran amigo Mr. Jack en Italia, por allí también en España, en el sur, en Málaga, Francis Tazas, ellos tres siempre pendiente enviando material musical. Pues al team de La Vieja Guardia, Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música, desde Argentina, ya en San Juan, claro que sí. Por acá en Valencia tenemos a Elisa Hernández con sus efemérides, Carlitos Ortega en la coproducción y todas estas bandas que él consigue, pues. Y nosotros le damos las gracias a www.7rockradio.com. Sí, señor, www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fon, quien es el directivo de la estación. Por allí también está David Yepes en la producción general, Eric Sculpi en marketing y diseño, Frank López hace de musicalizador dentro de la estación, Roberto Arteaga, este que está acá, pues es coordinador de programas de 7 Rock Radio. También le damos las gracias a www.planetaradio.com. Allí tenemos a mi amigo Emilio Guedes en la dirección general, Miguel Primera como gerente de la estación, Marcos García en la producción general. Pues ellos también agradecidos estamos nosotros por toda esta oportunidad. También le damos las gracias a la gente de ya del sur de Argentina en Potenciados Radio Sur, Beca y Ariel, por estar con nosotros todos los viernes. Ya lo sabes, en 7 Rock Radio estamos los lunes, en Planeta Radio estamos los miércoles, 3 de la tarde y 9 de la noche, y en Potenciados Radio Sur Argentina estamos a las 6 de la tarde. Pero todos los días nos puedes conseguir ¿en dónde? En www.Cerebros Exprimido. Allí le agradezco a mi amigo Luis Orozco y Osman Ruiz, quienes son los responsables de este gran portal web. Así que pues, por acá les habla, se despide, les saluda, los abraza Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, monta, edita La Vieja Guardia. Ya lo sabes que estamos en Valencia, Venezuela. Le agradezco también a mi familia, como siempre, Bárbara Arteaga, pendiente, Roberto Jesús Arteaga, que por allí también anda, Dayana Rodríguez, que siempre está pendiente de todos los souvenirs y de todo lo que es el snack dentro del programa. Sí, señor, con ellos agradecido, pues, ya lo saben. Las recomendaciones de siempre, y una en especial: la naturaleza puede vivir solita, sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla, pues cuídala. ¡Chau! Oigo el